por supuesto, feliz 2014 a todos. Y hoy les traemos, queremos compartir con ustedes la visita de un músico mendocino. Él es charanguista, nacido en la localidad de Guaymallén, y es compositor. Muchas de sus melodías, que están plasmadas en 4 discos que ya ha editado, son de su autoría. Por supuesto que los discos que él ha producido son Puente del Inca, que es el último, del año 2013, Cordillera, del año 2008, Charangotán, donde hace temas de tango, por supuesto, con el charango, ese es del 2006, y Che Charango, su primer disco, del 2004. Vamos a compartir con ustedes un tema que hace alusión a su localidad natal, Guaymallén, allí en la provincia cuyana de Mendoza. Lo escuchamos. Thank you. Guaymallén de Oscar Miranda del disco Puente del Inca. Y él está aquí con nosotros presente. Hola Oscar Miranda, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Realmente es un gusto tenerte acá y te agradecemos muchísimo que nos dediques este momento y por supuesto también tu música, ¿no? Gracias, para mí es el gusto también. Así que bueno, aquí estamos con un poco con este disco de este año. Exacto, el 2013. Bueno, del que pasó, pero hace poquito nomás. Ajá, sí. Y así que contanos, tocas el charango desde los 7, 8 años, ¿no? Sí, bueno, ya de manera autodidacta. Yo empecé por esa edad, por allá por Mendoza. Soy de Mendoza, de Guaymallén. Y hay un poco los inicios con la música en un patio. Qué bien. De una casa de las afueras. Localidad de Buenos Aires. Ayer que tuvimos la oportunidad de charlar, me contabas que tu papá era guitarrista y él se trajo un charanguito de Bolivia, entonces claro. Vos lo agarraste y empezaste a practicar un poco. Un poco así fue el comienzo, porque a raíz de su viaje que hizo para ver unos familiares, él era jujeño, ¿no? Tenía familiares por Bolivia, entonces viajó y se trajo un charango, se compró un charango y un método de tonos para poder empezar a rasguear el charango, para él poder estar en algún grupo, porque ya tenía antes otro grupo. Él participaba de un grupo, no era de él, sino era de cuatro personas que hacían música folclórica, más bien criolla, con ponchos, así, tipo chalchalero, ¿no? Uh-huh. O sea, ese formato. Sí. Y fronterizos, así. Y en el cual no estaba tanta la música andina, sino eran más que las zambas, chacareras, toda esa parte, la parte más detonada también. Así que, y después con el charango él quería incursionar con amigos que tocaban quenas, hacer un grupo también de música andina para los carnavales, en fin. ¿Y lo hizo, lo pudo concretar? Sí, hicieron, sí, tenían unos pollos, creo, se habían puesto diferentes nombres, así como para guairas, así, nombres que sugieren, ¿no?, a las cosas andinas, y era para, él lo hacía porque, le gustaba siempre estar con la música. Él era una persona de oído, ¿no?, nunca estudió ningún tipo de partitura, todo lo hacía con su intuición. Ese era su costado musical, pero él tenía su trabajo aparte, que lo hacía, ¿no? Lo hacía bien, se ganaba la vida con eso, la carpintería, la mueblería, en fábricas, y con eso mantenía a la familia, más mi madre, que hacía también sus trabajos de campo. Así que mi madre también tiene su costado musical, aunque ella no nunca lo hizo, digamos, nunca se propuso ir a una escena, sino que tenía un costado musical más bien contemplativo. Sí, de chica ella siempre escuchó cantar coplas, guaynos, bailar, ir a las kermeses, adorar al niño, me decía, en las épocas navideñas. Siempre ella la vestían de cholita, bailaba con una bandera blanca en ese momento, ahora está la huipala, pero en ese momento, ella iba con la banderita adelante en las kermeses, y así que ese era su costado cultural, ese es su costado cultural, que todavía lo tiene, su costado musical, que canta cosas en quechua, porque ella habla el idioma, así que... De hecho aparece en uno de tus temas, sí, que es Charahuasi. Charahuasi es un vocablo que significa la casa, el lugar del cultivo, el lugar de la casa de las chacras, de donde se cultiva. Uh-huh. Y justamente ese es un sitio que existe allá, donde ella iba de chica a sacar algunos choclos prestados. ¿En Tupiza, en Bolivia? En Tupiza, sí. Uh-huh. Había mucho choclo, fruta, era un lugar verde donde era muy preciado porque justamente hay mucha aridez, ¿no? Pero Tupiza es un valle en el cual está este sitio también que le decían a Charahuasi. Entonces ella siempre me comentaba que de chica andaba mucho por ahí, y entonces a raíz de eso también, de muchas cosas que ella que recuerda y me lo comenta, yo no sé, se me, tantas veces que me lo contaba, entonces le puse ese bueno. Y empieza con unas palabras en quechua que ella habla ahí. Yo le dije, habla algo, y ella habló eso, habló unos dichos en quechua, que también lo hizo en el disco anterior, que se llama Cordillera, bueno, desde 2008. Uh-huh. Ahí también en un bailecito ella habló un poco. Me gusta hacerla participar, ¿de qué manera? Sí, ella es Petrona Silva. Y Sibila. Sibila, perdón, sí, y es tu mamá, que por supuesto el sábado pasado, el sábado 28, estuviste presentándote en la Paila, y ella estaba ahí presente. Claro, sí, siempre le gusta ir a... acompañarte. Sí, a ver las expresiones. Sí. Musicales, artísticas. No es porque esté yo, sino le gusta escuchar música. Y si es un poco andino, altiplánico, folclórico, más todavía. Y vos pasaste también por el conservatorio, por el López Buchardo. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Fue un ciclo, una etapa que estuve unos años largos en el cual, bueno, un poco estaba en contacto con la música académica, la música clásica, con sus formas, su disciplina, en fin. Y ahí, bueno, conocí gente, de amistades, profesores, en el cual, bueno, ese era un mundo justamente donde por ahí, en ese momento el folclore no tenía, digamos, un lugar, tampoco el tango, ¿no? Porque era estrictamente académico. Uh-huh. Ahora, un poco, después empezó un poco con a ver un poco de tango, con unas partituras para la guitarra. Yo hice la parte teórica, no instrumentos, solamente la parte teórica, porque bueno, hacía mi actividad, hacía la actividad folclórica, tocando con grupos en las provincias, en peñas, y después iba a estudiar. Era como un poco dos mundos medios opuestos, a pesar que la música era el común denominador. Era un poco extraño ese momento, pero bueno, ya pasaron unos años que debería a lo mejor actualizar. Uh-huh. algunos papeles para tener algún tipo de papel para ejercer una docencia. Claro, ¿y te gustaría la idea de ejercer una docencia o sí, de dar sí, clases? Sí, sí, musicales, sí, en uh-huh. general, sí, claro, ahí lo preparan uno para eso. Creo que aprendí algo, no soy justamente un alumno de alto puntaje, pero creo que sí me brindó la posibilidad de leer, ¿no? Lo que es el arte de la escritura musical. De hecho, de ahí, bueno, uno arma sus papeles musicales, los anota, en fin. Es un gran respaldo. Claro, porque sos un gran compositor. Mencionábamos antes que muchos de la mayoría de tus CDs, sobre todo el último, tiene temas todos compuestos por vos. Sí. Desde bailecitos, cuecas, chacareras, malambos. Sí, el último es, los 15 temas son propiedad mía. Y el anterior tenía 10, de los 15 eran 10, ya iba sumando un poco más, hasta que desde lo cargué todo de mi parte, de mi parte musical, ¿no? Se fueron acumulando así en los años, y anotaciones de aquí, anotaciones de allá, así que, y más algunas cosas que salen en el momento, que también valen, se fueron ahí plasmando con sus títulos, ¿no? Que cada título tiene una historia detrás, siempre es una anécdota, más los amigos que intervinieron, hacen que vea yo por lo menos realizado esa pequeña pintura de cada tema, ¿no? Así que estoy un poco contento con eso. ¿Y quiénes son tus influencias musicales, tus grandes maestros que te han influido? Bueno, de todo un poco, de todos los géneros, porque del folclore casi en su mayoría, la gente del 70, del 80, grupos también de Bolivia que tienen todos llevan un charango en su formación musical del grupo, ¿no? Y lo que sí que yo, bueno, la otra recordaba que de chico no teníamos tanta discografía para escuchar. Teníamos unos cassettes. Y puntualmente esos cassettes fueron casi el motor, digamos. Sí, el empujón inicial, no sé cómo. Porque, bueno, ese fue Uña Ramos, un cassette que tenía. Que es un vientista. Es un vientista. Uh-huh. Pero hay un charango que lo va acompañando. Pero uh-huh. La Quena canta esas melodías del norte. Entonces, me acaricié con ese color, ese color musical. Y de otro grupo que se llama Los Laicas también, era un grupo de ese momento, 70, 80. Mi viejo lo compraba. Uh-huh. Tenían también la Quena como figura central. Uh-huh. Pero estaba el charango y la guitarra haciendo un acompañamiento. Eran un poco los cassettes que uno los escuchaba y los otra vez los escuchaba. Después, claro, uno se va empapando de otras músicas. En el conservatorio también tuve que escuchar diferentes expresiones. Uh-huh. Ahí sí, ya para tener más conocimiento de qué se trataba, ¿no? Del tango, bueno, o sea, aquí también, o sea, no se podía escuchar tango. Si, no sé, yo a lo mejor trato de estar en contacto por ahí con la música que está en la sociedad, no sé, siempre me sucede un poco esa cuestión, me sale por necesidad también, ¿no? A veces no voy en su búsqueda, sino trato de prender la radio, bueno, ahora no mucho, pero es un poco la influencia de varias cosas, de varios géneros musicales. Así es. Y así fue como elegiste, digamos, el repertorio de tu disco Charangotán, donde tenés, por ejemplo, temas de el pianista, por supuesto, Ariel Ramírez, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenés temas de Beethoven. Sí, ahí, bueno, el primero fue una especie de popurrí de músicas, donde la idea era de acercar a lo mejor el sonido del charango a personas para que identifiquen melodías de dominio público, ¿no? El segundo es de tangos, son de una línea de tangos clásicos, instrumentales con el charango, la idea era hacerlo solo con el charango, pero bueno, para hacerlo un poco más ameno, no tan tedioso, hay temas con guitarra acompañando y un contrabajo y un bandoneón de un amigo que un tema solo. Entonces es un poco ese es el balance de esos tangos, a solo charango y con acompañamiento de las guitarras de gente amiga y querida que, bueno, se dedican, son tangueros de ley ellos, y guitarras bien tangueras, Carlos Soria, bueno, gente grande más que nada, Carlos Salmone, César Ancelotti, que hizo las bases de la guitarra, un amigo del contrabajo, Venturín, que toca Grandes Fierro, pero es un amigo, bueno, le comenté en su momento, ya eso fue en 2006, así que si quería hacer una participación, y amablemente, bueno, tocó una milonga, un tango, y se armó un poco eso, así, más que nada porque yo tocaba esos tangos en ese momento, y bueno, me tenía esa idea de plasmarlos en ese. Después, en el tercero, ya entré a hacer mis músicas, o sea, a grabar mis músicas, ¿no? Uh-huh. Con más, si se quiere, con más preocupación y con más producción justamente de mi parte, porque, uh-huh, bueno, ahí era mucha instrumentación, ¿no? Quena, bombos, un bandoneón de gente amiga, puedo nombrarlos. Sí, por supuesto. Juan Pablo Álvarez en las quenas, Ramón Córdoba en la guitarra, Martín Pérez, Daniel Bedia en su momento con su bandoneón norteño, uh-huh, Pablo Fraguela con el piano. O sea, un poco estoy mezclando lo de Cordillera en 2008 y este disco, que es casi lo mismo. No, o sea, es una continuación, ¿no? Pero tiene un poco ese color color folclórico, de instrumentación, de los temas. Tres temas solo de charango, no muchos, de los 15. El anterior también tenía dos temas solo de charango. En el violín, Federico Terranova, que está en la orquesta Fernández Fierro, con Violeta Bernasconi, una amiga también con el violín. Juanjo Bravo con la percusión, Agustín Flores Muñoz con el bajo, son de tucumanos ellos. Y claro, contrabajo es... Roberto Ritón en el contrabajo, Roberto Segrete en un violonchelo que hizo una en tres temas. Bueno, eso son, fuimos varios en este último, pero no todos al mismo tiempo, ¿sí? Cada participaba en diferentes temas. Claro, porque me contabas el trabajo que llevó la edición, bueno, grabar, sí, por supuesto, y... Claro, sí, sí, es un... Cuando más se aporta en cuestiones, se va complicando un poquito. Exacto. Y algunos de los músicos que mencionaste son los que estuvieron presentándose con vos el sábado 28 en La Paila, que son Juan Pablo Álvarez en quena, sicus y pezuñas, Martín Pérez, que estuvo en guitarra, y Pablo Laureano Ponce en percusión, sí, y vientos. Lautaro, sí. Sí, él, con él, sí, ellos cuatro hacemos un cuarteto. Difundir los temas grabados, ¿sí? De manera en un cuarteto, y bueno, y lo seguiremos haciendo, esperemos, a veces por ahí uno lo podrá, lo hacemos en trío, bueno, lo vamos ahí viendo sobre la marcha. Bueno, este 10 de enero van a estar presentándose en Mar del Plata, en Rondó, que es Hipólito Yrigoyen 2575, para aquellos que quieran acercarse. Va a ser el 10 de enero. El 10 de enero, sí. Para comenzar el año musicalmente. Sí, ¿no? Ahí con la gente muy amable de Mar del Plata, ese amigo Iván Kotlerov, que va a tocar su charango con su amigo Villalba, que hacen un dúo de allá, un dúo marítimo. Son de Mar del Plata. Claro. Justamente cumpleaños, no sé, hace poco, yo no sabía, pero ellos arman ahí proyectos, uh-huh, musicales, y bueno, bienvenido sea esa invitación. Nosotros, que vamos, qué bueno, a estar ahí. Capaz estamos en otro espacio, por ahí, no estamos ahí, todavía falta una semana. Y me comentabas que ibas a estar dando una especie de taller. Ah, sí, vamos previamente. A hacer un taller al otro día, también los que quieren, bueno, sí, ir a acercarse, están los teléfonos ahí del amigo Iván, que lo puso en el Facebook. Sí, los vamos a publicar también. Y bueno, hacemos un taller en conjunto con Martín Pérez y con Pablo Ponce. Ahí vamos a hacer un trío, bueno, uno de nosotros se tiene que sus vacaciones, obligaciones, claro, pertinentes, uh-huh, por lo menos hasta ahora, no se sabe, por ahí se nos cae encima ese día, ¿no? Todo puede ser. Esperemos que no. Y así que haremos una especie de taller de ensamble de conjunto, ¿no? Información sobre un poco el charango, la esquena, la guitarra, el bombo. Eso va a ser el 11 de enero. Sí, a las 11. Temprano. Ah, a las 11 de la mañana. Sí, a las, uh-huh, 11 de la mañana. Perfecto. Habrá que levantarse. Sí, y sí, claro, es una especie de seminario de, sí, de los instrumentos. Claro, sí. La última vez que estuve por allá fue, me estaba acordando que era en noviembre del año pasado. Uh-huh. Pasó casi un año. Así que va a ser un lindo ir en esta época, ¿no? De verano, que justo la gente se va para allá. Claro, ¿y se acercó mucha gente aquella vez, la vez anterior? Sí, la verdad, bueno, nos fue bien en ese espacio, uh-huh, cultural, sí, un bar muy cálido, sí, nos fue, sí, la pasamos muy bien, sí, debo decir que es muy agradecido. No teníamos el disco, ahora, bueno, lo vamos a ofrecer, uh-huh, para la gente de allí. Y a lo mejor, bueno, a mitad de enero hacemos otro espacio por Valero, en una peña, uh-huh, en Jalapeña, me parece. Jalapeña. Uh-huh. Creo que es el 17. Bueno, lo estaremos comunicando cuando, sí, tengamos la información. A la vuelta, o sea, sería la semana que sí. Qué buena noticia para los que estemos por estos lados. Sí, no sé. Esperemos que en verano más. Enero. Sí, para ir a escuchar buena música, realmente. Y vamos a pasar los teléfonos que mencionabas, de Iván y Laura, para aquellos que quieran acercarse, sí, tanto al seminario como para escucharlos allí en Mar del Plata. Son el 222-3538-5872 y el 22-3426 8079. De todas formas, lo vamos a subir a nuestro Facebook de la Campana de los Trabajadores, así lo compartimos. Gracias. No, por favor, gracias a vos por haber venido. Y te, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Vamos por el de Charhawasi. Bueno. Lo escuchamos. Es el tema número 6 del disco, Puente del Inca. Thank you. Bueno, seguimos aquí con Oscar Miranda. Y él estuvo presentándose en festivales internacionales en Bélgica, Suiza, Francia. ¿Cómo te respondió el público y también los organizadores de aquellos festivales? Felizmente me convocan o inicialmente me habían convocado en 2010 para un festival de tango y folclore en Montpellier, en el sur francés. Y bueno, fui de manera solista por cuestiones, ¿no?, logísticas, económicas también de parte de ellos. Vieron por YouTube un video que hace mucho lo subieron. Y bueno, había noche de tango y me convocaban para hacer una parte de folclore. Más había otra persona que venía a bailar también de la zona, pero él era, vivía en Francia, ese otro muchacho, hacía una especie de danza. Era, bueno, una demostración folclórica. Uh-huh. Y bueno, eso fue 2010. Fui un poco, digamos, no sé, medio, ¿cómo decirlo? Un poco a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. No con temor, pero por allá anda. Claro. A decir verdad, iba medio expectante, así, un poco nervioso también por el viaje largo. Yo no sé el idioma. Uh-huh. Bueno, un poco ahora, pero algunas cosas, pero no sabía. Tenía gente amiga que vivía por allí, que se habían ido en el 2001 con el problema social de aquí. Uh-huh. Gente justamente del conservatorio musical que habían viajado, se habían instalado por esas zonas. Entonces les pedía un poco de asilo, un poco de, ¿no?, de asesoramiento. Uh-huh. Y sí, tuve realmente en amigos y después otros amigos latinos de allí, gente de Chile, amigazos que viven en la zona, exiliados por cuestiones políticas en su momento en Chile. Uh-huh. Puedo nombrar muchísimo, bueno, si los nombro. Y que ya se han quedado, sí, puedes nombrarlos. Sí, sí, Leo, con sus, él registra. ¿Hace grabaciones? Vino a registrar una, yo no ni lo conocía, pero lo hace con todo afecto, ¿no? Uh-huh. Y los pone en YouTube, y a raíz de eso también hubo una difusión de lo de uno. Leo Canifú, que es un chileno que vive allí en París, Andrés Morales, de un espacio. Después conocí a otro amigo, en los años que fui, gente de Chile mayormente, porque bueno, ellos tienen la cultura viva en la piel, los hombres por Latinoamérica. También gente de Bolivia, que después me convocó para un festival de charangos en Bruselas. Uh-huh. Al otro año, al 2011, y a raíz también de una gente amiga que vive en Bélgica, que le propuso. Ellas son gente nacidas en Bélgica, pero les gusta la cultura, el charango, lo toca. Uh-huh. Marie, que vive ahí en Bélgica, con Max, que es una pareja, con los hijos que hacen actividades folclóricas, con amigos del Perú también, con Oscar, Gisela, son gente también de la zona de Bélgica, tantos otros que entonces hay una sociedad boliviana en Bélgica que arma, hace festivales de charango. Ajá. yo no conocía ese año que fui, después en el 2011 me convoca para la cuestión, y bueno, fui. Y en Suiza había otra gente que estaba en conexión con, entonces armó otro festival de charangos donde fueron gente de Bolivia. Uh-huh. Fue a Alfredo Coca de Bolivia y uh-huh. Boni Terán, tipos grandes ya en esto de andar tocando. Qué bien, sí. Y bueno, estaba toda la comodidad de boliviana, en Suiza, en Bélgica. Y argentinos sí, pasa que más el argentino es más adepto al tango por allí. Uh-huh. Se acerca más a las expresiones de tango. Pero yo iba con el toque argentino el charango, para tocar unas zambas, unas chacareras, uh-huh. un malambo, canciones que dicen de esta tierra. El charango más representativo de Bolivia, venían con sus cosas de taquirares, sus hayas, sus tingos. Entonces, uh-huh. Yo pienso que bueno, el charango es más que nada es patrimonio de la sociedad, de la cultura andina, ¿no? Es patrimonio de la gente que quiere o está en contacto con un poco con las cosas de la tierra, de la naturaleza, no tiene que haber ningún tipo de fronteras, así que pero a veces sucede, ¿no? Se trata de embanderar un instrumento detrás de una bandera, como que, y no sé si cada quien que enarbole su bandera de su país, uh-huh. pero no apropiar de un, si es un instrumento que sirve, o sea, es para la expresión del ser humano, así lo es. Que tiene adentro para decir, ¿no? Y bueno, yo llevaba un poco eso, el toque que no sé, sí, aprendí a estar aquí en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Algunos tangos también tocado, así que cabe aclarar, vamos a aclararle, a contarles a nuestros oyentes que Oscar Miranda toca el charango hace más de 30 años ya. Y has tocado con grandes músicos como Ricardo Vilca, Tomás Lipán. Contanos cómo fue el encuentro con Vilca. Sí, es un poquito, bueno, con el maestro, que bueno, yo lo conocí 5 minutos antes de subir a escena a tocar con él. O sea, no. A veces cuando tocaba con Lipán, que es también un coterráneo, un jujeño de él, lo veía que venía con su grupo. Yo tocaba con Lipán, lo acompañábamos con varios más. Y en un momento dado, Vilca, bueno, viene a tocar aquí, como siempre. Y no tenía el charanguista. Estaba con el flautista que Chato González, ellos dos. El que organizaba la peña en Palermo, Chicho, me acuerdo, que Oscar, toca yo, Oscar, Cardésima, uh-huh. que me llama y me dice si aprendete los temas, yo quiero que vos toques, porque para que sea una cosa prolija, así fueron sus palabras, uh-huh. más o menos. Yo en realidad sabía, pero no sabía los temas, yo no tenía conocimiento, o sea, después recurrí a un disco que me había grabado un amigo, uh-huh. 2 meses antes. Yo lo había escuchado, pero para escuchar, pero sin ánimo de sacar los temas. Claro. Para disfrutar así, escucharlo. Y bueno, busqué eso y tenía. Este amigo me había hecho 20 temas con bien prolijo, con los nombres, todo. Uh-huh. Entonces dije, yo me aprendo esto. Este amigo es de Berazategui, y si se va a escuchar, se va a acordar que no me acuerdo, Juan Pablo me parece eso. Y él sacó las fotos ese día, que después cuando se enteró que él iba a tocar con él, yo lo invité para decir, mira, porque era muy fan, conocía mucho más antes de lo que yo lo conocía. Claro. Y me aprendí esos 20 temas y lo llamo a Ricardo, mire, vamos a pasar un poco. No, me dice él, mira, venite 10 minutos antes de las 10 de la noche y ahí lo vemos, me dice. Ajá. Le digo, bueno, está bien. Y sí, ¿qué le voy a decir? Que no. Claro. Le dije, o sea, yo quería pasar los temas. Ajá. Porque no, era una cosa nueva. Pero, bueno, nos vemos ahí. Le digo, sí, ahí nos vemos. Y yo dije, ¿para qué me meto en esto? O sea, había una cuestión también económica detrás, sí. No debo decir. Entonces, yendo, bueno, entra, ya la gente estaba, fuimos al fondo, dije, le di esa listita que tenía del CD, y me dice, sé esto solamente, eran 20. Esto, por supuesto, fue en Jujuy. No, aquí en Palermo. Aquí en Palermo, sí. En un sábado. Claro. Y él lo ve, y yo le digo, mire, este tema, esta parte, a ver, y este tema, esta parte, ¿cómo es? Este tema es así. Cosas puntuales. Ajá. ¿Algo más? No, está bien, le digo. Bueno, vamos. Y fuimos a enchufar ahí casi improvisado, los micrófonos. Claro. Lo que ocurre es que ellos sí, no era como si vieron, pero no, ellos tenían muy bien armado su cuestión musical. Claro. Cada nota estaba en su lugar. Es así la música de Vilca, tiene cada, no está hecho muy, a las, si hay una improvisación. Yo no quiero analizar su música, no quiero tomarme ese, ¿cómo se dice? Atrevimiento. Claro, no, pero si se improvisa algo es porque se sabe del lenguaje. Ajá. Pero la melodía está, había que respetarla y bastante, ¿eh? O sea, y ahí estábamos los tres. Yo digo, bueno, me acomodo acá al costado para que no me salga. No, ponete vos en el medio. Y yo estoy en el medio, en la foto. Bueno, seña que él te tenía confianza. Sabía a quién estaba convocando también. Yo, o a lo mejor lo tenía confianza al dueño, al hombre que armó esa peña. Ajá. que le habrá recomendado, le habrá dicho tranquilo, que el hombre. Bueno, ahí yo estaba con los siete sentidos. Así que. Respondiendo a los ataques del charango, a las contestaciones. Porque es un ensamble. Claro, ¿no? Es un ensamble, claro. Me toca atento. A mí, me tengo que arrancar. O sea, era como que pasó ese sábado y bueno, yo lo disfruté así en vivo al hombre. Ahí lo conocí, en esa fricción, lo conocí al lado, cómo el tipo articulaba el acorde, cómo con la cabeza me sugería cierta pauta. Qué manera de conocer a una persona, ¿no? Cierto. Hay gente que nos ve hace mucho, parece que yo lo hubiera conocido muchísimo también ahí. Eso es lo que yo sentí y lo que siento. Y después, bueno, terminó el sábado, me dice, bueno, venite mañana, ¿no? Me dice. O sea, bueno, entonces al otro día era más. Era como más relajado el domingo. Y bueno, después me dio su disco Majada de Sueños, que era el disco que estaba presentando. Y yo le di el primer disco. Sí, medio, así, ese que es todo comercio, que tiene muchas cosas, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en el medio de la actuación me dice, tócate la de María. No, ¿cómo la María? Porque está grabado la María, ¿no? Sí. No, pero... Sí. O sea, era así. Y arranqué y él me fue acompañando con la guitarra. Y fue un momento ahí. No hay nada grabado porque... Claro, qué lástima. Me hubiera gustado que alguien, aunque sea con esas... Como hay ahora, ¿no? Con esas camaritas. Pero no, era en el año 2005, a finales de 2005. ¿Y tuviste posibilidad de charlar con él posteriormente? Charlamos sobre mesa, sobre mesa de por medio, pero no era de mucho decir, ¿eh? Claro. No, yo pienso que no. Eso es lo que yo me acuerdo. También, claro, las generaciones también tienen que ver, ¿no? Me habré visto por ahí como una persona de no contemporáneo con él, ¿no? Yo no soy tampoco de decir mucho cuando hay cierta gente. Bueno, eso te iba a preguntar, porque sos de forma entonces, muy humilde, y sos consciente de tu talento, de esa expresividad tan linda y esa musicalidad bueno, que tenés. Bueno, gracias. ¿Cómo te llevas con eso, digamos, con tocar y la respuesta del público y? Gracias a Dios, debo decir que sí, me va bien. O sea, uno pone siempre el 100%. En aquel momento también, cuando acompañaba a todos estos amigos, también lo hacía de esa manera. Así también lo hacen los amigos que están conmigo. Yo lo siento así, con sus instrumentos. A pesar que, bueno, estoy como... digamos, como Oscar Miranda, agrupación, pero podría ser un grupo, un nombre de un grupo, pero bueno, debido a otras cuestiones no se puede, digamos, convertirlo por cuestiones más que nada de no sé si decirlo la palabra esta que es carrera o proyecto musical, porque bueno, eso viene a raíz de todo una historia, ¿no? Así, pero ellos al tocarlo son muy generosos también. Yo lo hacía y lo seguiré haciendo con amigos que acompañaban, que cantaban o tocaban. En este caso también, ahí, por eso pienso que, no sé si a lo mejor la gente nota que, bueno, el hombre transpira un poco. Sí, por supuesto, pero además llega esos fraseos tan bonitos y, bueno, y tus composiciones realmente muy originales. Muchas gracias. Y además, gracias. Bueno, cómo pasás por tantos ritmos, ¿no? Como habíamos mencionado, samba, bailecito, chacarera, sí, malambo. Bueno, un poco es una, no sé si es como si fuera una especie, una paleta, claro, geográfica, musical. Con, bueno, como centralizado en el charango, de ahí salen los temas. Todavía no hice ejercicio en hacerlo con otro instrumento, sino me sale por vía el charango. Así que sí, es una música a lo mejor instrumental por ahora. Uh-huh. Últimamente me acercan unos amigos unas letras muy lindas. Esperemos hacer alguna cosa, pero es otro desafío. Y sí, por el momento uno hace lo que, digamos, naturalmente va a suceder, o sea, ¿no? sin forzar ningún tipo de creatividad, digamos, forzosa. Uh-huh. Para hacer temas o canciones, sino salen si hay algo para decir. Claro, además cabe recordar a nuestros oyentes que sos de Guaymallén, de Mendoza, sí, de mamá, sí, boliviana, de Tupiza, y sí, de papá jujeño. Ajá, sí, entonces tenés una influencia ahí muy muy potente relacionada con la tierra, con las vivencias justamente que me contabas ayer, cómo han influenciado en tu música y en tu expresividad. Sí, eso es, digo lo que, digamos, comento lo que uno tiene ahí, si tuvo y tendré, ¿no? Las culturas de mis padres, ¿no? A pesar que, bueno, ellos fueron laburantes, ¿no? En otros ámbitos, no en una escena, pero su cultura es original. A cambio que yo estoy más criado en Buenos Aires, con esto quiero decir que influencias de ciudad, ¿sí?, con sus pros y contras, ¿no? De una ciudad, una gran ciudad, y claro, el bailecito, la cueca, no están compuestas en la provincia, mirando un cerro tal vez. Están originadas desde una ciudad, pero yo pienso que aquí también la gente de provincia viene a cumplir a lo mejor sueños de sus padres. Uh-huh. Por ser capital, ¿no? Está formado así el país. Nadie le gusta viajar de su tierra. Como que se ha centralizado todo mucho en Buenos Aires, claro, ¿no? Claro. La capital. Sí. Es un tema más bien largo. Yo no quiero analizar ese tema, pero a veces trato de analizarme a mí mismo. Uh-huh. Y el porqué de lo que uno hace, ¿no? Sí. Oscar, y que termino diciendo que no lo sé. Claro. Pero bueno, te agradecemos muchísimo realmente que hayas venido, por favor, hasta aquí. Muchas gracias por el espacio. Hasta la radio. Y vamos a tener que despedirnos, lamentablemente, pero con un tema bellísimo, que es una vidala, Ranchos Lejanos, de tu disco último, Puente del Inca, el último que salió en el 2013. Que es una vidala y luego una chaya, ¿no? Sí. ¿A qué remite Ranchos Lejanos? Y es justamente a esa nostalgia de esos ranchos que están campo adentro en provincias. Uh-huh. Y pueden ser acá en Gran Buenos Aires también. Bueno, lo escuchamos. Muchas gracias. Saludos, Oscar Miranda. Gracias.